Bienvenidos a un nuevo podcast de DC Detective. Nos podéis encontrar a través de Twitter o a través de nuestra página, cosa que os recomendamos hacer para que veáis las buenas reseñas que solemos hacer y por la guía de Teen Titans que estoy haciendo, que es muy buena. Ahí, ya lo voy diciendo. Por cierto, primer chupito. Así que bueno, estamos Mitch. Hola. Tere. Hola. Kat. Buenas noches. El jefe Akagabi. Buenas. Y Ángel. Hola, bendiciones a todos. Bueno, y yo, otra vez, Carlos. Así que espero que os guste. Vamos a hablar esta vez de una obra de Marvel, de Ángela, que lo podéis encontrar en un 100% Marvel y que hace poco se anunció que va a haber un segundo 100% que va a terminar ya la historia, que en una miniserie que hubo después de Secret Wars de 6 números, previsto para junio. Así que bueno, como siempre, primero haremos cada uno dos recomendaciones, después pasaremos a tratar la obra, y esta vez lo vamos a hacer un poco distinto, vamos a dividir el podcast en dos partes. Ahí va a acabar la primera parte y haremos una segunda parte con la sección de cover de flauta y una nueva sección en la que hablaremos de noticias, de series, películas, cómics, videojuegos, etc. Así que bueno, ¿qué os parece si empezamos con las recomendaciones ya de una vez? Así que Gaby, empieza tú. Yo os traigo hoy Legión, el cómic que acaba de sacar Marvel debido a la nueva serie que van a estrenar en Fox. El cómic está guionizado por Scurrier y por los colores de Tang en Wat, o como se quiera decir. Está basado en el personaje creado por Chris Claremont, que es el hijo de, me parece que Gabriel Lyer y el profesor Xavier, y este se dice que se llama Legión porque en una de sus primeras apariciones se dijo que se llamaba Legión porque eran muchos, algo un poco bastante lógico. En esta grapa encontramos a Jer apartado del mundo como formando parte de una comuna de seres que a causa de sus poderes han tenido graves problemas mentales y están apartados de la sociedad. En cuanto avanzan un poco las primeras páginas, Legión ha aprendido a controlar sus poderes mediante un sistema bastante curioso que consiste en una cárcel mental donde van encerrando y extrayendo los poderes a cada uno de los mutantes que tiene dentro y donde lucha con ellos para mantener el control. El meollo de la grapa comienza cuando se entera de que el gran spoiler, el profesor Xavier ha muerto y pierde el absoluto control sobre su mente y empieza a desvariar. La cárcel se vuelve un caos, todos empiezan a tomar posesión de su cuerpo, empiezan a arder cosas, a matar a gente y comienza la barbarie. Incluso llegan a aparecer los X-Men que van buscando a Legión para frenarle un poco. Como he dicho, el Legión este viene por la serie de televisión que está basada en el mismo. Se estrenará el 8 de febrero de 2017 y la primera temporada constará de 8 episodios. En esta serie, David Ayer está interpretado por Dan Stevens, que es un hombre que desde que era adolescente ha tenido que luchar contra una enfermedad mental, esquizofrenia, y durante los años ha estado internado en varios hospitales de los que ha entrado y saliendo a medida de que veían que no eran capaces de curarlo. Después de un extraño encuentro con un paciente, se dan cuenta de que quizá no son solo problemas mentales, sino que hay algo más, sino de que quizás tenga poderes y que todas las visiones que ha ido teniendo y todos sus pensamientos pueden ser reales y por lo tanto puede ser un mutante y no un humano. Tampoco hay mucho más que contar, no he visto ni avances de la serie ni nada, porque todos los trailers que hay son de apenas unos segundos y tampoco muestran mucho acerca de esta serie o de la relación con los cómics. No sé si alguno queréis decir algo sobre... Sí, bueno, que yo he visto bastantes trailers de la serie, porque cada vez que pones Fox aquí en España te saltan anuncios de Legión. Y nada, decir que va a tener 12 numeritos, la está publicando ahora Panini en grapilla con motivo de la serie, con el nombre de la serie Legión, a pesar de que no era el nombre original. Y bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Yo he leído que sí, ¿eh? Pone, bueno, al menos en la introducción de Panini pone que el nombre viene dado por la serie y no por la grapa USA. Y que aquí se va a publicar en 12 grapas. O sea, es una serie numerada y con fecha de fin ya. Y bueno, en Estados Unidos fueron 24 números y en cada grapa actual aquí vienen dos numeritos USA. Y poco más que decir yo. La jugada de Panini de sacarla esto en grapa cuando han pasado ya 3 años desde que salió. No sé, es raro. No, hombre, porque sale la serie y hay que aprovechar. Ya, pero esto es de 2013, claro. Es de Marvel Now. Claro. O sea, sacarlo 3 años después en capa, sácame dos tomitos a los aliens. Sí, pero bueno, si sacan uno, te lo sacan de golpe. De esta forma te van enganchando hasta durante todo un año. Son 12. Sí, pero y tienes ahí todo el año. No creo yo que la serie esta venda tanto como para cascarle a alguien 12 grapas. Porque no se la va a comprar nadie. Se lo está comprando mucha gente, no sé, yo ¿eh? Hoy sí, la primera el primer grapa yo me lo he leído y estaba bastante mejor de lo que he pensado. Las primeras caerán, pero cuando llegas a 6 grapas te vas a cansar de ellas. No creo que sea una serie como paga que en grapa valga. Hombre, no sabemos la calidad. En principio la calidad parece bastante buena, el contenido. Si pudieron sacar algunas grapas infames aquí Panini, esto se lo va a vender como churros. Así te lo digo. Si se atreve con un Omnigold de Howard el Pato y vende bien, yo creo que esto le sale bien. Pero ¿han empezado una serie nueva de grapas o están usando la que usaban en estas series de X-Men? Nueva numerada. Vale, es que ese con la de grapas infames te referías a la serie esta de X-Men Presenta, ¿no? Que estaban metiendo ahí... Sí, exacto. Rotador, justo. Nocturno, Magneto... El peor X-Men del mundo, y no sé si alguno más. ¿Han metido ahí también dentro? La de antes de Lobez. Antes de Lobez también. Eso estaba muy guay. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, eso, no... Justamente me está refiriendo a eso. Si meten ese tipo de cosas en grapa y se están vendiendo, yo ya me espero cualquier cosa. Me refiero, el final del volumen 2, del primer volumen de Kelly Sue, de Capitana, te la metieron en Vengadores Reunidos, en grapa. El final del tomo. Porque no sabían dónde meterlo. Así que bueno. No te vengan unas páginas en francés, todo correcto. Es verdad, hablando de páginas en francés, Mitch, te paso el turno para que lo cuentes. Pues hoy vengo a recomendar La Vida Negra, ¿vale? El tomo de 100% HC, que es este formato en tapa dura del 100% Marvel de toda la vida. Este tomo actualmente no debería tenerlo. Pero como me lo colocaron en un game a traición y nadie me dijo nada, pues me lo he quedado. Perdona, te avisé. Pero tarde y ya pasaba de cambiarlo. Y resulta que en este tomo te vienen como 4 páginas en francés. O sea, y bueno, no te corta mucho la historia, porque la historia no es la gran cosa. Pero hombre, molesta un poco. A mí particularmente esos fallos de edición no me importan. No soy súper maniático, pero bueno. En este tomo se nos cuenta cómo La Viuda Negra roba una documentación muy importante de S.H.I.E.L.D. y es expulsada por ello. Y a partir de ahí empiezan a buscarla. Durante su huida del Triskelion o un helitransporte, sí, es un helitransporte, muere una agente y se celebra un entierro. Y en ese entierro ocurre algo que hace que que la Viuda Negra tenga que trabajar para un enemigo que busca datos de su pasado. O sea, es un poco complejo, pero luego cuando lo lees es súper sencillo de entender. El atractivo del dibujo, o sea, el atractivo del cómic no es el guión, porque ya digo que no es la gran cosa. Lo único que sí parece interesante cómo te van mostrando el nuevo universo, el nuevo entorno de la vida negra. Pero lo que sí está muy bien es tanto el dibujo de Chris Samnee como el color de Matthew Wilson, porque dan una atmósfera totalmente aceptable para el guión, muy, muy adecuada. Y la verdad es que, no sé, o sea, hay páginas y casi el cómic entero se basa en persecuciones, en tiros, en acción y mola más. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Una pregunta que no sé si soy la única que se lo hace. ¿Por qué el cambio de edición ahora? Porque Viuda Negra hasta ahora se había estado haciendo en 100% Marvel normal. O sea, ¿qué tiene No para sé si meterle un has hardcover? escuchado, no sé si has escuchado el último programa de Tomos y Grapas, que traen a Julián Clemente y lo explica todo. Que bueno, el resumen es que algunas de las líneas antiguas, especialmente, van a traerlas ahora en este formato hardcover, pero que las líneas que ya tienen un 100% Marvel o que son nuevas, sí que van a seguir con la edición que estamos acostumbrados y etcétera. O sea, solo van a traer algunas líneas y especialmente antiguas. No, Vale. pero y series así que tienen una gran calidad, o sea, a ver, no son la mejor cosa, ¿no? Pero, no sé, Viuda Negra va a venir el Castigador también en esta edición. Moon Girl y Dinosaurio Diabólico han Esa, venido pero ese así. es un caso especial que querían sacarlo y como no era Ya. 100% porque llevaba un tiempo y tal, pues decidieron sacarlo ahí. Fue un caso puntual. Y como sí que se gustó, pues ya se ve que han cogido esa para otras obras, pero que se va a seguir utilizando el 100% Marvel que estamos acostumbrados. Pues yo creo que es una edición que mola bastante, ¿eh? Sí, pero no hay sola, no, no hay, no hay marca páginas y no puedo hacer cuadros. Eso me sienta mal. La vida es así. Lo mejor es la estrategia de Game. Sí, Es verdad. Mitch, lo de que te hayan vendido el Viuda Negra cuando se mandó a retirar ha tenido su miga, ¿eh? Yo me imagino a dos tíos en Game diciendo, oye, que no ha llamado Panini, que esto hay que editarlo, que está en francés. Psst. Calla. Sácalo. Esto te lo Esto vendo yo. lo colocamos a alguien, Esto, efectivamente. mira el gafas, mira el gafas. Tira las gafas que ese tonto ese no se entera. Quita las grapas, bueno, no las quites, da igual si se aplastan un poquito. Que ya sabemos Dale un cómo es Game. juego de un juego de la Vita de regalo que se va contento. Pues sí. Oye, Mitch, deberías pasarte a decirles algo a los del Game. ¿A qué Game has ido, por cierto? Buenas tardes. Lo digo, podría causarles problemas. Yo creo que no pasa Por nada. Me refiero, estafador. ya la han liado ellos, ¿qué más da? Pues no sé, aquí en Madrid, en el del Loranca. No sé Ah, si. vale. Díselo a Julián Clemente que vaya allí con el bate. A quemar en la tienda. Me ha parecido un poco rastrero que te hayan vendido el hardcover ese, pero bueno. Pero yo creo que ni ellos sabían que había páginas en francés. O sea, lo colocaron ahí y que sea lo que Dios quiera. Yo me lo fui a comprar también y me dije, y les dije, joder, no ha salido. Y me dicen, no, no, sí, sí que ha salido. Y me lo enseñaron. Y me dijeron, mira, mira, pero lo que pasa es que está en francés. Y le digo, ah, vaya. Una Y plan. entonces justo dices tú el mismo día en plan, no, mira, yo me he comprado el Viuda Negra. Y yo, ¿pero cómo te has comprado el Viuda Negra? Si no se puede comprar. Si te vende la página de Panini y pone que no se puede comprar siquiera. Y me dice, ah, pero a mí me lo han vendido. ¿Y dónde lo has comprado? Y tú en el Game. Y yo, joder, normal, vas al Game, pues el karma te ha recompensado por comprar cómics en el Game. Claro. Alguien que En quiera todas las puede tiendas pone que comprar. está agotado. Se puede comprar. Otra cosa es que sea una estafa. Cuidado, ¿eh? Son cosas diferentes. Alguien que compre cómics en el game se merece eso. Es que es exacto, o sea, te pasa por comprar cómics ahí. Pero también lo puedes ver como que Mitch es un salvador, que los ve en sus jaulas apretados y sufriendo y los quiere rescatar. Es buena persona, Mitch. Pero además están en Madrid con la, número, con la cantidad de tiendas de cómics que tienes. ¿Te has ido a un game a comprar? Uf. Ya, pero ¿qué tienda tenía el Viuda Negra? Ninguna, porque todas son legales. Pues ya está, totalmente. Exacto. Porque no se Mitch lo podía quería comprar. ya. Mitch lo necesitaba para el programa. O sea, que lo haga Tere, que sabe francés, me parece bien. Pero que lo hagas tú. Pues Pero ya. Mitch, tienes un ejemplar único. Ya, lo puedes vender después en Wallapop por 1.000 euros. Más bien por 5 euros porque Mil y nadie te el lo va a otro, y comprar, pero... 3.000. Pues no, no creo que la venda. Eso, joder, que es un fallo de impresión súper curioso, ¿no? O sea, Como fallo de se han impresión... colado ahí Co una página. no, no, como fallo de impresión súper curioso, yo tengo un tomo 2 de Flash de los cuatrimestrales de Buccellato y Manapul, que dentro tiene 6 números de Supergirl. Durísimo. Va en serio, tengo un tomo de Flash con 6 números de Supergirl. Y la pregunta es, ¿mejora o empeora? La verdad es que la línea de Supergirl era un poco mala. Y luego, pues me tuve que comprar otro segundo volumen. Bueno, pedí a ECC que me diesen un segundo volumen de Flash, ya que en el mío solo había Supergirl dentro. Y te lo dieron. Son muy majos. ECC, Rules. Buenaje. ¿Se lo pediste al bot? Se lo pedí a CM, sí. Vaya. Que es legal, joe. Por alguien legal que hay. Bueno, no me voy a. Kaz, te toca por hablar mucho. ¿Me toca? Sí. Pues yo, siguiendo lo que ha dejado Mitch, voy a seguir con chicas. Y en este caso voy a recomendar una película de animación japonesa. La chica que saltaba a través del tiempo. Si quieres lo digo en japonés para que te rías. Toki wo Kakeru Zoyo, que es una peli sobre la típica estudiante de instituto japonés, Makoto Kono, que está justo antes de lo que haríamos nosotros después del segundo de bachillerato. Elegir a qué te vas a dedicar la vida, si vas a ir a la universidad o qué opciones vas a coger. Y es pues la típica estudiante desastre, que no tiene ni idea de lo que va a hacer en su vida, me representa, es mi espíritu animal. Y un día al final del curso se tropieza y se da cuenta de que puede saltar a través del tiempo. Y en vez de usarlo, no sé, para salvar a gatitos o salvar a la humanidad, lo usa para su propio beneficio. En plan, para aprobar exámenes, para no llegar tarde a clase, no dormirse. Y la cosa empieza a tornarse rara cuando ve que hay un número en su brazo que empieza a descender. Y no sabe muy bien por qué. Y hasta aquí voy a contar para no spoilarlo mucho. Para verla, los que uséis Netflix aquí en España, la tenéis puesta en Netflix. Y si no, Selecta Visión sacó tanto un DVD como un Blu-ray, pero igual es un poco, por lo que he estado buscando, difícil de conseguir. Así que yo le daría una prueba en Netflix. Deciros que esta peli ganó en 2006 el premio a mejor película de animación en Sitges, y es que tiene una animación preciosa. Más que la propia historia, que es la típica historia de instituto, digamos, de instituto japonés, la animación es una pasada y es de llorar, aviso. Yo lloro con esta película ya 2 veces. Así que preparaos. Yupi, a lágrima viva. Como siempre. Vale, bueno, parece que... A ver si os aplicáis un poco como Kat y lo hacéis todo deprisita. No Es que estamos 20 minutos contando las cosas, chicos. A ver, nadie que... comenta mis cosas de llorar. Igual nadie la ha visto. Igual nadie la ha visto y por eso no comenta. Tere. Otakufobia es real. Tere la ha visto. Pero si Le... yo pero si yo también he recomendado manga y voy a recomendar un manga. Yo no, pero... Ah, pero no soy otakufóbico para nada, ¿vale? Yo respeto a los otakus. Tengo amigos Otaku otakus. muerto, ah, bueno, para mi huerto. Así que bueno, le pasamos el turno al señor DM. ¿De ¿Quién, quién coño es el señor de M? Señor TM, es Ángel. ¿Quién va a ser señor si no? ¿Por qué? Pido la Porque dimisión del seguro que... presentador. Seguro que nos vas a recomendar Mortadelo y Filemón o algo así, ¿no? Yo me había quedado en plan, ¿cuándo ha entrado agente de Hydra aquí? Madre mía. ¡Hola! ¿Pitch? Venga, volvamos a la ansia viva, por favor. Bueno, Pobre Ángel. no, no, no, no, que soy buena gente, lo Yo te prometo. quiero. Si no he matado a nadie todavía, aunque mi vecino tiene ovejas, pero bueno, eso es otra cosa. Voy a recomendar una colección de novelas gráficas que saca ahora FC junto con Salvat, como ya sacó sobre DC, pero esta vez solo de Batman y Superman. Una colección que, bueno, está interesante porque muchas obras no creo que se hayan publicado, aunque siendo de Batman y Superman seguro que están tres veces y en siete ediciones distintas porque FC es FC. Y Batman y Superman son muy SC. Bueno, si fuese, le falta un junjito en medio de alguna etapa. Junjito presenta relatos de Batman. Eso Típico. sería épico. Y me la compraría el doble, dos veces, para tener dos estantes solo para comprar. Bueno, el caso es que empezaron el 10 de enero. Empezó con All Star Batman y Robin de Frank Miller y Jim Lee. Ah, en la primera parte, porque son dos partes. La segunda parte viene el tercer número del coleccionable. Y es similar al último que hizo CC. El primero sale a 3,99. Luego los segundos y el tercero a 8,99 y a partir de ahí en 12,99. Ay, ay. El segundo número, si no pasa nada, mañana lo recojo. Y si sí está, claro, que es Superman Hijo Rojo. Y el tercer número ya viene a ser el All Star Batman y Robin, la segunda parte de este Frank Miller ido de la cabeza. Porque está muy loco en estos números, por cierto. Aunque bueno, es Frank Miller, no sé, la droga y eso. No, Y ese es el cuarto Morrison. número. Pero es que el cuarto número pasamos de Frank Miller a Alan Moore. Es una obra que nunca se ha editado aquí en España. Que vamos a ver, La Broma Asesina, por supuesto. ¿Cuál has dicho? Esta es La nueva. Broma No, es Asesina. del New No me 52 suena. esta, ¿no? No, a mí tampoco. No, yo creo que DC no la ha editado todavía. Pero bueno, si Pero lo no. de la broma asesina me suena a obra mala. Sí, yo no, es que nunca había oído hablar Poco de ella, que mierda. es un poco rara, ¿no? O sea, Sí, en es verdad un del poco sí, es bastante el mierda. hombre de la barba. Bueno, dentro del coleccionable, que en principio son ¿Quién es 60 el hombre números. de la barba? Alan Moore. ¿Rajoy? Ah, Alan Moore, no me suena. Bueno, ¿Ha ¿ha Alan escrito Moore algo más? la cosa del pantano? No me troleéis que os traigo Nashville para la siguiente recomendación, ¿eh? Alan Moore es amigo de John Constantine. Cierto, ya lo Pero comentamos en eso el es último verdad, eso programa. es verdad, ¿eh? Él vi a John Constantine en un bar. Sí. Que no empecemos, ya tuvimos para la crítica de Alan Moore, escuchar el anterior programa. Perfecto. 60 números van a hacer esta colección preciosa. Te viene encima el primer número con un póster muy bonito que no he colgado, está dentro de una bolsa todavía. Y seguirá así unos meses. Y son 60 números entre los que podemos encontrar al All Star Superman, Batman el año 1, las cuatro estaciones de Superman, los mejores del mundo, Superman y Batman, las típicas. Luego, mucho Elseworld también hay. Hombre, los tres primeros Si eres. números son un Elseworld. Sí, prácticamente. Si eres lector de Superman y Batman de toda la vida, ni te acerques a esto. Porque son las típicas Batman Rip, Victoria Oscura, pues lo de siempre. Pero bueno, si quieres empezar a leer Batman y Superman, por el precio que es y cada 15 días, está muy bien, muy recomendada. Si quieres empezar con Superman y Batman, ya te digo, si has leído cuatro historias de Superman o de Batman, está muy bien esta colección para enterarte un poco más de las cosas. Y poco más. Que se la compre el que le apetezca. Yo me la voy a comprar entera. Y bueno, le toca a Tere. Bueno, deciros que, porque la hice yo, de Superman Hijo Rojo tenéis reseña en el blog. Así Ay, que ay, si os ay. Las interesa saber un visitas poco al más, blog, chicos, las visitas al blog. la promoción, la viruta. Hombre, claro, hombre, claro. Para un cómic conocido que reseño una vez en la vida, pues que se lo lea a alguien al menos, ¿no? He oído la virutita. Bueno, pues lo primero que os voy a recomendar es una de las nuevas series de Image Comics, Motor Crash, que salió, bueno, España no ha salido, obviamente, y tampoco sé si va a salir. pero bueno, empezó en diciembre del año pasado y acaba de salir el segundo número. De hecho, bueno, la semana que viene saldrá el tercero. Así que estáis a tiempo de empezarla por previews o, bueno, saldrá el TPB, imagino, porque lo sacan siempre. Y es la, bueno, una de las series más recientes, como he dicho, de la editorial. Y también la nueva obra de del equipo creativo que hizo el reboot de Batgirl, la Batgirl hipster esta nueva. Así que bueno, si os gustó, pues yo creo que esto también. Tiene el, es un poco el mismo estilo, el mismo tipo de, sobre todo de dibujo, porque la dibujante es la misma. Y bueno, el equipo lo compone Bob Starr, Brendan Fletcher y Cameron Stewart, haciendo tanto guión como, como dibujo. ¿Y de qué va? Pues es una especie de... Es como ligeramente futurista, así un poco futurista, distopía, igual algo rollo cyberpunk y todo. En el que una chica llamada Domino Swift compite en la liga, de carreras de motos. Y de hecho empieza a ser bastante popular y tal, porque bueno, es un deporte que mucha gente ve, se lo transmite a nivel mundial. Y bueno, esta chica compite y aunque no lleva muy buena puntuación en la liga, pues empieza a ser más y más conocida. Y pero lo que no saben en su casa, ni sobre todo los fans de las carreras de motos, es que por las noches compite también, pero en carreras ilegales dentro de la propia ciudad, en la que no se... Bueno, ese tipo de carreras, obviamente, pues... especiales en cuanto a que no hay reglas y, bueno, que es dentro de la propia ciudad, no hay circuito, son súper violentas y todo está permitido. Vamos, carreras ilegales de motos, donde el premio no es dinero, sino una especie de droga que, bueno, no es droga en el sentido de droga para consumo humano, sino es una especie de... Bueno, es algo que potencia los motores. Entonces, pues obviamente es ilegal en la competición oficial, pero hay todo un mercado negro en el cual se vende y bueno, que en el fondo sí que utilizan para las competiciones legales. Y el primer número es un poco de introducción tanto al personaje como a este sistema de carreras. Y bueno, nos muestra que la protagonista es muy buena en las carreras nocturnas y ha ganado hasta el momento un montón de este tipo de droga que se llama el crash, de ahí el título. Y bueno, no he leído el segundo todavía, pero tiene muy buena pinta, el dibujo es impresionante, o sea, los colores y el dibujo, la dibujante es Bob Starr, así que si ya la conocéis de Black Canary, Girl, pues es el, sí, también es el mismo estilo. Y bueno, como os he dicho, pues el color es muy estética cyberpunk, muy colores muy brillantes, recuerda un poco a Tron. También las carreras son muy estilo Mad Max, en el sentido de violencia, normas, hay bandas también que compiten. Y bueno, si os gusta la acción, pues porque es un cómic de acción, pues verdaderamente sí que os va a gustar. Vale, muchas gracias, Tere. La verdad es que le tengo muchas ganas. Yo voy a esperar al TPB porque me lo salte cuando empiezan las previews. Yo, tonto de mí. Así que me tendré que esperar al TPB. Y bueno, yo voy a recomendar un cómic español. Se llama 1840, Las Rosas Secretas. Salió en 2014. Está guionizado por David del Monte. Y los dibujos son de María Carmen del Pardo. Y bueno, empezó siendo un webcómic en su propio blog, que se llama 1840. Y empieza muy bien. Luego se publicó en 2014 por EDT con... creo que por 10 euros, ya sabéis, y es en tapa dura, con una portada negra, es muy bonito la edición, de 104 páginas, y os lo recomiendo mucho. Ocurre todo en un Londres victoriano, trata sobre magia, sobre un libro secreto, y entonces ahí, pues como dos grupos, un grupo de personajes, un mago, un noble, etcétera, que tienen que buscar y desentrañar todos los misterios que esconde este libro, porque tienen que encontrarlo, etcétera. Yo os lo recomiendo, estoy esperando a ver si se habla más de una segunda parte, porque se dijo que iba a haber una segunda parte, de la que todavía no se sabe nada y con todo el problema que hubo de Teclenat, pues está ahí un poco en el limbo. Pero bueno, yo os lo recomiendo y todavía se puede encontrar, todavía sigue en stock. Y sin duda los dibujos son impresionantes, especialmente los lápices, ese tipo de color especial, ese tipo de color que todo en rojo, etcétera, y esa forma de retratar la Londres victoriana es maravilloso. O sea, el dibujo es espectacular. Cada capítulo, entre capítulo y capítulo del cómic, te viene una introducción, un poema. Está muy chulo, os lo recomiendo fervientemente. Y con esto terminamos la primera parte de las recomendaciones, pasamos a la segunda. Así que Gaby, cuéntanos. Yo como segunda recomendación os traigo Action Comics, que saldrá en la segunda tanda de CC Ediciones y que está guionizada por el gran Dan Jurgens. Dan Jurgens, y es de la primera. Es increíble, o sea... No soy fan de Superman, no me gusta Superman, pero me he quedado flipado con Action Comics. Rebirth, por cierto, por si alguno no... Me parece que la historia sucede un pelín antes que el Rebirth 1 de Superman, justo después de Lois y Clark la llegada, que es cuando los Smiths se están instalando en Estados Unidos y... Y no me gustaría contaros nada porque deberíais verlo. Absolutamente entero. Aunque no os guste mucho Superman, creo que la trama, el ver a un Super Lex Luthor, a ver a un Superman, ver todo lo... Es que es demasiado spoiler todo lo que pueda decir. Entonces no, creo que no es necesario desvelaros absolutamente todo, porque desde la primera página ya te están dando... Mucha candela. Como siempre con Dan Jurgens, eso ocurre. La verdad es que es un guionista que llevaba toda la época de los New 52 muy, muy relajadito, por así decirlo. Y desde que empezó con Batman Beyond y post-convergence con Superman, Lois y Clark, se ha ganado el respeto de todos y ha vuelto muy fuerte. Y sí que es verdad que todo lo que está haciendo me parece maravilla. Eso sí, empieza bestia y termina bestia. Así es como le gusta hacer los guiones al señor Jurgens. Y bueno, pasamos de Jurgens a... Vamos a pasar a Mitch. Vamos a cambiar el orden. A Scott y Young. Bueno, creo que en realidad yo también he sido el segundo antes. O sea, que sí. no cambia nada. Vamos a hablar de Scott y Young. Que aquí, pues, creo que lo único suyo que hay es la línea de Mapache Cohete y lo de los Peque Marvels de Secret Wars. Que la verdad es que no le hacen justicia al pobrecillo, ¿eh? Madre mía, qué dos mierdas. Pero hoy vengo a hablar sobre I Hate Fairyland, que es una obra totalmente suya, excepto el color, que es de Jean-François, un nombre en francés, ¿vale? Y a ver, intentando... Mitch, ¿te has leído al señorito ¿Qué? Mark Waid con páginas en francés y no sabes pronunciar un nombre francés? Porque me lo has saltado... Pero, a ver, este cómic trata sobre una chica de 8 años que un día está jugando en su habitación en plan normal y de repente la secuestran, el suelo se la traga y acaba en el mundo de las hadas. Resulta que para volver a su mundo tiene que conseguir una llave y abrir una puerta. Lo que pasa es que se le va un poco de las manos y pasan 27 años y no encuentra la llave. Entonces sigue por el mundo de las hadas ya un poco cansada de todo. Y se empieza a cargar gente en plan locura, o sea, en plan súper sangriento todo. Lo primero que hace es volarle la cabeza a la luna. Y es un plano súper sangriento con todos los sesos por ahí volando. Y luego empieza a matar estrellas y una estrella cae en la cabeza de la reina hada. Lo que hace que esta pues se enfade, ¿no? Y decida que quiere ir a matar a esta chica que se llama Gertrude. Lo que pasa es que como es la reina, no puede hacer daño a sus invitados. Entonces tiene que esperar a que esta chica encuentre la llave y se vaya. O bien empezar a mandar peña a ver si alguno consigue matarla. Pero no ocurre. Y el cómic en sí, es una... La premisa está muy bien. O sea, a mí me ha parecido bastante innovadora. Me ha parecido algo bastante fresco. y el color y el dibujo son brutales. El guión, no sé, es una obra que yo creo que encumbra a Scotty Young como uno de los pocos autores completos buenos que hay. Y no sé, creo que cosas así se agradecen porque no tratan de violarte la mente, pero te ofrecen una premisa para para pasarte una tarde de puta madre. Y eso es lo que yo andaba buscando con este cómic y es lo que me dio. Y muy contento. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que a mí Scotty Young no me hace nada de gracia. Me compré la línea de Mapache, Cohete y después la de Groot. Y empecé con Mapache, Cohete y Groot. Pero uff, no, lo siento, no puedo con Scotty Young. Para nada, o sea, no lo aguanto en ningún lugar. Lo siento, es superior a mis fuerzas. Así que no voy a comentar mucho esta vez y vamos a pasarle el turno a Gat. Yo sigo con la temática porque pasamos de la tía que saltaba atrás del tiempo a la chica a la orilla del mar, que es una obra del, si vuestro japonés fetiche es Junjito, el mío sería Inio Asano. Es básicamente una obra que él trata la vida de dos jóvenes, Sato y Sobe, que deciden empezar una relación, pero sin sentimientos y estas cosas de jóvenes, solo totalmente física, sin enlazarse emocionalmente. Y Asano nos cuenta un poco la evolución de estos dos chicos, cómo va avanzando su relación, cómo cada vez es más difícil evitar sentir algo por la otra persona, la gente que se mete por en medio. Y es, os tengo que avisar que aparte de que es para mayores de 18, porque hay contenido sexual y de autolesión y cosas turbias, trigger warning. Quitando eso, el dibujo es precioso, como todo lo que hace Asano. O sea, te puede dibujar la cosa más deprimente del mundo, pero es deprimente y bonita. Yo la recomiendo eso, a gente que le guste sufrir y llorar, porque es otra obra de drama intensito. Aquí en España se ha recopilado en dos volúmenes, que los tenéis editados por Milky Way. Y en muchos sitios incluso he visto que las tiendas suelen hacer un pack con los dos volúmenes y sale baratito, baratito. Así que si os gustan las novelas o las historias de desarrollo de personaje, de relaciones entre personajes, el dibujo de Asano, que es súper realista y súper una pasada, yo no sé qué no hacéis comprando esta antes de meteros en obras del autor más longevas, o sea, que son más tomos como Pum Pum o de Demon's Destruction, esta, Destrucción, meteos con esta que son dos tomitos y es Asano al 100%. Vale, bueno, hoy parece que tenemos al fin un poquito más de diversidad, tenemos mangas, series y cómics, y además nos quitamos un poco el rollo de siempre, está bien, que innovemos un poco. A mí me gustaría también luego añadir, aunque sea una cosa más. Madre Bueno, mía. otra recomendación. No. Aquí, El eso no hype. se puede hacer, por mucho que ese es el jefe, aquí todos aguantamos lo que tenemos que decir. Solo Échalo. una palabra. Sherlock. Bueno, no hablaremos de Moffat ni nada porque luego empezamos a discutir sobre Moffat. Creo que aquí hay diferencia de opiniones. Sí, Kat, pero tu opinión no cuenta. Ángel, te toca. Joder. No te eches la mano a la cabeza, bribona. Bueno, empezamos. Voy a recomendar un podcast porque Vaya. qué sorpresa, qué giro de guión. ¿Qué es un Bueno, podcast? ¡Todas gamers! dicen mientras ¿Qué es clavas una tu puta presentación? gracia. ¿Qué es un podcast? Y tú me lo preguntas, un podcast eres tú. Muy bien, aquí tenemos a Becker, Bravo, tenemos a bravo. nuestro Becker. Al Es que Becker es murciano. con todo el duende ahí murciano, ahí te lo cuentan. ¿Tienes un hermano pintor, Ángel? Bueno, entonces, el es que ya me lié la cabeza y me desestreso. Esto no puede ser. El podcast es de Todas Gamers. Lo habéis visto por Twitter, porque, bueno, Todas Gamers es una página de videojuegos donde solo escriben chicas. Y es una página que me gusta mucho porque el artículo, o sea, yo soy una persona que a videojuegos no juego, porque no juego nada más allá del NBA. Pero me gusta leer sobre videojuegos, o sea, me gustan libros de videojuegos y artículos, me parece un mundo interesante, pero no juego a ningún videojuego. Podríamos decir que eres voyeur de videojuegos. Por ejemplo. No, porque no veo gameplay y cosas de esas, no me gusta ver. O sea, no me gustan los videojuegos en sí, pero me gusta la historia que hay detrás del videojuego. No sé si me explico. Bueno. Eres un caso peculiar. Pues esta chica... Sí. Esta chica creó un programa donde la presentadora es Susie, colaboradora de Fanger, y es la presentadora. Y bueno, hasta ahora tienen 4 programas, están muy bien, la verdad, son, al final son chicas hablando sobre videojuegos, que está muy bien ver algo más femenino en iVoox, que últimamente se está llenando de viejos. Testosterona como nosotros. Sí, alta testosterona. Y bueno, el último programa es muy interesante. Hablan sobre si deben o no deben comprar la Nintendo Switch. Y está bastante bien. Yo lo recomiendo. Es un programa que en iVoox hay muy buenos programas. Y este lo colocaría entre, no entre los mejores, pero bueno. Una tarde, son programas muy cortitos. Son de una hora, hora y algo. No llega a las 2 horas y está muy bien. Y luego tienen la última parte del programa. Es la que más me interesa a mí, porque es sobre historia de los videojuegos. Y como ya he dicho, me interesa mucho esa parte. Y en el último programa hablaron sobre Atari y me parece un programa bastante interesante. Y está aquí mi recomendación del podcast de hoy. La semana que viene, uno más. ¿Cómo no? Así que esperaremos el próximo podcast y esperaremos a que vuelvas a cometer el error de explicar qué es un podcast dentro del podcast. Y le toca a la señorita que se está llevando las manos a la cabeza, no sé por qué motivo, Tere. Bueno, pues para finalizar, otro manga, porque este Otacos. Programa no ha puesto de acuerdo para recomendar manga. Mentira, os habéis bueno, puesto de había acuerdo. Dicho que como vamos a hablar de Ángel y bueno, Ángela tiene novia, pues había dicho que iba a recomendar solo cosas en las que saliesen de chicos. Pues nada, os traigo un manga Yuri romance, así un poco mitad-mitad, que todavía no tiene muchos tomos. Es Citrus. Bueno, como he dicho, creo que la semana que viene, si no me equivoco, el tercer tomo. Así que bueno, igualmente estáis a tiempo de empezarlo y no quedaros muy atrás con la trama. Aunque bueno, el original es de 2012, pero se empezó a publicar aquí a finales de 2016. Lo guioniza y lo dibuja una chica llamada Saburo Uta, que bueno, no conozco más obras suyas, solo esta. ¿Y de qué va? Pues es un drama junior romance total, o sea, de manual. De hecho, las personajes, la historia es un poco genérica, pero oye, tiene sus momentos cookies y las protagonistas son graciosas, a mí me hacen mucha gracia, sobre todo a la más protagonista de la pareja. Y bueno, que es una chica que cuya madre está divorciada y tiene una nueva pareja y se ha casado. Entonces se mudan a una nueva casa y claro, la chica al cambiar de ciudad pues tiene que ir al instituto también. Y empieza en el instituto que le corresponde por zona, y obviamente pues es un instituto de chicas. Entonces desde el primer momento dejan bien claro que como son solo chicas y oye, pues que están en edad de hacer cosas y descubrir cosas, pues que no les importa liarse con ellas. Y salir entre ellas y tal, porque en el fondo es el instituto, no pasa nada, como que no pasa nada, así que es normal. Entonces, claro, la chica esta, que es la protagonista, se llama Yuz, llega y ella es una chica muy de ciudad, súper pija, súper le encanta maquillarse, arreglarse y demás. Y llega a este instituto y no conoce a nadie. Y bueno, súper espontánea, súper todo el rato hablando, tiene móvil, nada, bueno. Pues una chica total de anime. Y que llega y no conoce a nadie. Y más resulta que, bueno, la nueva pareja de su madre tiene una hija. O sea, tiene una hija que se convierte en su medio hermana. Y que para más intri va a su mismo instituto. Y además es la jefa, una de las jefas de, no sé cómo es, de sección. En plan, es del comité de... Joder. Ay, no me sale el nombre. Es del comité que se encarga de que las normas de se cumplan en el bienvenida o instituto. de... Ah, no, vale. Disciplinario, Entonces, el bueno. disciplinario. Sí, el disciplinario, el comité disciplinario. Sí, bueno, pues ella es jefa. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a la chica le empieza a gustar, pero también es su media hermana. Entonces, pues le Madre mía, el gusta incesto. y la ve todos Madre los días en mía, casa, la los ve en el japoneses instituto. haciendo incesto, no me lo Total. esperaba. Incesto. No, porque. Incesto power. No, porque no tienen ninguna relación. No tienen sangre, o sea. No, no, les gusta. Da Tienen igual, horchata. da Y igual que sea bueno, sangre, da pues. igual que haya sangre o no. Es lo que les gusta el incesto. Entonces, claro, la protagonista pues está muy confusa porque nunca le había gustado una chica. Bueno, como le dicen mal, pues como que se deja llevar y así un poco, así un poco, bueno, básicamente es lo que va. Entonces, pues un poco se conocen y van a convivir. Obviamente, su media hermana, la otra chica, es la típica borde de manual a la que solo le importa la disciplina, el orden, cumplir las normas del instituto y pasa totalmente de su medio hermana, que encima es su hermana pequeña, pues. Y bueno, como ya he dicho, los personajes esos son un poco tópicos, ¿no? Son un poco tópicos. La verdad es que el protagonista tiene mucha gracia en los comentarios y bueno, la historia es una movida rarísima, es súper lioso todo, porque claro, luego empiezan a aparecer otros personajes, el padre biológico de esta, de. Joder. De la Y movidas hermana. así. Sí, de entonces, pues como que se empieza a liar. Pero bueno, tienes esas escenas cookies, pues obviamente pues es Yuri así un poquito light. De momento lo que he leído solo pues, se han dado besos y tal, pero son como muy monas, muy adorables. Y no sé, bueno, a ver qué tal, a ver cómo se desarrolla. Porque bueno, ya llevan varios tomos publicados originalmente, pero aquí va a salir el tercero. Y bueno, oye, pues no sé, siempre está bien leer así. Y es que el único manga de ese estilo que me he leído ha sido Nana. Entonces tampoco estoy muy formado en eso. El único Yuri así bonito ha sido Nana, que me gustó, pero... Ay, por cierto, han anunciado, aunque no tiene fecha todavía, ni director, ni absolutamente nada, han anunciado que van a hacer un anime Qué raro, basado no me lo en esperaba. manga. No me lo Así esperaba que para bueno. nada. Así que bueno, terminamos con la última recomendación, que va a ser la mía, como no. Y esta vez os voy a traer un libro. Los nuevos titanes. He hecho un libro, no cómic. Los Bueno, titanes. Night Legends. No, es de Cassandra Clare. Nightwing. Oh, es verdad, ¿en serio vas a recomendar? Vale, Sí, pensé que no lo ibas a hacer. te dije Pensé que que no lo ibas a te hacer. dije que lo iba a hacer, Tere. No sé por qué te esperas. Bueno, a mí he de reconocer que la saga de Cazadores de Sombras no me gusta. No especialmente. Esa es una mierda. Es Pero, una puta mierda. ya he dicho, a mí la de Cazadores de Sombras no me gustan, pero ahora han O hecho una sea. nueva saga que se llama Cazadores de Sombras Renacimiento, que no son con los personajes protagonistas de las anteriores sagas ni nada por el estilo. Pero sí que está ambientado en el mismo universo y bueno, te cuentan, mencionan a los protagonistas, o sea, mencionan a Claire y a Jace en plan, mira, sí, son los más famosos, tal, y ya está. Pero son personajes nuevos, que son dos parabatáis. Que se llaman Emma y Julian, si mal no recuerdo. Y nada, se llama Cazadores de Sombras Renacimiento. Es el primer tomo, va a ser una nueva trilogía. Y se llama este libro Lady Midnight. Tiene unas 700 páginas, unas 686 páginas. Cuesta unos 19 euros. Como no lo publicó aquí, la editorial Destino, como siempre, ha publicado todos los de Cazadores de Sombras y todas las novelas de Cassandra Clare. Y bueno, la diferencia es que el lenguaje que utilizan es un lenguaje quizá un poco más adulto, empieza con un mercado de sombras, empieza en un tono más oscuro y menos romántico, menos bonito que todas las anteriores novelas. Y una vez que la acabas te das cuenta de que lo que cuenta y todo lo que ocurre es totalmente distinto a los anteriores libros. Y bueno, si os pretendéis leer el libro, que yo os lo recomiendo, es un libro de juvenil adulto muy recomendable. Eso sí, tener a mano pañuelos para cuando terminéis el libro, porque os ponéis a llorar de forma súper bestia. Y bueno, con esto Yo terminamos las recomendaciones. lloré. ¿Hace falta haber leído Cazadores de No, Sombras? ¿O es absolutamente no. independiente? Nada. Yo no me los he leído en todos. Yo pasé, Yo no me lloré. gustaron y me los dejé de leer. Pero esto me lo he leído y me ha encantado. Yo lloré una vez cuando me obligaron a ir a ver la película de Cazadores de Sombras Dios al mío, cine. qué infame y qué mala es. Yo la vi y me dormí. Es malísima. Pero porque me dolía haberme gastado mi dinero y mi tiempo en esa puta mierda. Es malísima. Además, la película, mira, en esa película también había incesto como de mentira. Claro, ¿no? Los protagonistas incesto como de mentira. Concepto, hashtag concepto. No, porque es concepto, pero o sea, ellos no saben que es incesto. Luego creen que es incesto, pero luego resulta que no es incesto. Pero es que luego incesto. No lo es. ¿Pero qué te has follado tu hermano? No, mamá, que era incesto de mentira. Como que sí, pero que no, porque se piensan en un mundo, si piensan que son hermanos, pero luego y la gente resulta les hace que creer no, claro. Que son hermanos, pero luego al final no. Entonces es vale, rarísimo. Spoiler. Madre mía. Bueno, yo creo que iba a ver mañana. Os hemos spoileado la saga principal de 7 libros, sí. Aviso. Bueno, así como dato. También tenéis una serie en Netflix, por cierto. Que sí, está muy chula la serie de Netflix. Poco tiene que ver a veces, pero está chula. Eso, leeros el libro no tiene nada que ver con todos los anteriores y a mí me ha gustado mucho. Es como, es un libro de fantasía juvenil y adulto muy recomendable. Leed Wicked, es mejor. Os hablo de esto como si me los hubiera leído, pero en el fondo no, solo he visto la película. Pero últimamente también estoy leyendo mucho juvenil y adulto. Así que bueno, pues está bien porque así llegamos a todo el público. El próximo mes voy a traer recomendaciones de juvenil y adulto. Así me gusta. Nos vamos como... Bueno, yo voy a traer... Pero bueno... Terminamos la primera parte de este podcast. ¿Queréis decir algo? ¿Tere, te he cortado? No, iba a decir que si me seguís en Twitter, pues ya lo habréis visto todo, porque spameo mucho con lo que leo. Bueno, así que... puedes decir tu arroba para hacer tu spam. Sí, bueno, es de Bedis Burning. Os lo dejamos escrito mejor. Porque... Sí, os lo dejaré yo escrito en la descripción de iVoox, espera, seguro. Espera, ¿nos lo puede decir nuestro experto murciano en inglés? ¿Cómo es su Twitter, Ángel? The Bedis Burning. Que es el camastro está en llamas, en murciano. Está on fire. Is on fire. Estaría bien dejar, además de las redes sociales, las cuentas personales, por si nos queréis ver, individualmente. Okay. Dejaré pues las si cuentas alguien, en iVoox. No os preocupéis. Pues si hay alguien que os cae súper bien, pero el de al lado, pues le dais a muerte, pues a ese no le dais follow y ya está. Está seguidme bien, a mí, chiques, que hago follow back. Os doy seguidores. Bueno, yo soy presentador, nunca lo digo, soy Carlos, o sea, pocas veces me presento, por cierto, me llamo Carlos, pero realmente eres? Fuera del podcast nadie me va a llamar Carlos, me va a llamar Gullón, así que... Como las galletas. Gracias, Kat, no me lo has dicho nunca. ¡Pero nunca! Es que es gracioso porque además vivimos cerca de la fábrica. Sí, es cierto. ¿Qué Carlos, ¿dónde te hicimos? ¿Fabricas de galletas? Sí. Pero la compró una japonesa, no sé qué movidas tuvieron. Eso para otro, para el cover de flauta. Eso para cover de flauta, os cuento la historia de Gullón. Bueno, chicos, os vemos ahora con la obra. Hasta luego. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast, que ha pasado mucho tiempo entre la primera y la segunda parte y por eso el podcast sale tarde. Hemos tenido un descontrol de mes, ha pasado un mes entre la primera parte y la segunda, entonces no traemos ni siquiera la obra que dijimos en la primera parte que íbamos a traer y la que pusimos por Twitter que íbamos a traer por movidas que hemos tenido todos. Creo que nadie ha tenido un mes fácil de todos los integrantes del podcast, así que es lo que tiene. Pero bueno, aquí estamos, traemos Daredevil, Diablo Guardián, de Kevin Smith y Joe Quesada, y En Tentación, de Jimmy Palmiotti. Que bueno, ya os contaremos más sobre Ángela el mes que viene, lo sentimos. Y bueno, que hemos elegido la obra, la verdad es que por una sencilla razón, y es que todos teníamos esa obra en nuestra estantería. Así de fácil, la teníamos todos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Además siempre está chulo hablar de Kevin Smith y de Joe Quesada, porque tienen bastante historia atrás. Y Daredevil, pues como tampoco es uno de los personajes más influyentes del universo Marvel, ahora, especialmente ahora, está teniendo mucha importancia gracias a la serie, etc. Pues es un buen momento para hablar de él. Además, el formato Marvel Saga, que empezó hace unos meses, es perfecto para adentrarte en el mundo del cómic porque tiene un precio económico, una calidad muy buena y es en tapa dura. Y lo más importante, el lomo no es liso, cosa que se agradece bastante. El estilo de la edición es bastante parecida a las ediciones de DC. Creo que todos los primeros Marvel Saga, incluido Daredevil, Diablo, Guardián, tienen un precio de 15 euros. Luego van variando, pero nunca, no he visto que superen y ni que superen mucho el precio de 15 euros. Así que va variando, va aumentando, pero no mucho. Y bueno, que sepáis que esta etapa de Daredevil empezó a través del sello Marvel Knights, que fue una forma de introducir un sello que había creado Jimmy Palmiotti y Joe Quesada, y que Marvel pseudo compró y lo implantó en suyos y lo tituló como Marvel Knights. Algunas líneas se relanzaron a través de este sello, Marvel Knights. Y aquí tenemos los primeros números. Mitch, ¿qué te parece si primero hablamos del guionista, después vamos a hablar, o sea, perdón, Kat, primero vamos a hablar del guionista, luego pasamos al dibujante y ya hablamos más de la obra y de Daredevil, ¿vale? Vale. El guionista de esta etapa es Kevin Smith, me has comentado tú, que yo al no estar muy metida, porque también es, no solo hace cómics, sino que también hace es dirección de cine, ha programado alguna de sus propias películas, es guionista de cómics. Y yo le conozco, tal vez muchos de vosotros lo conocéis, por la etapa de Green Arrow, que también está hace poco, ¿no, verdad? La recopiló DC. Sí, en un tomo bastante grande. Fácilmente reconocible. Y la verdad es que gracias a Kevin Smith es por lo que me he terminado este tomo, básicamente. Porque sí, ahora hablará mi compañero del dibujante, pero creo que es lo que salva esta etapa. Porque de verdad el dibujo, si lo quiere comentar, ¿quién? ¿Alguien le toque? A mí, me toca a mí. Pero creo que el guión es lo mejor. Ahora luego hablamos un poco más en profundidad. Pues bueno, aquí tenemos una pequeña introducción de Kevin Smith, que por cierto, sus películas no son conocidas por ser de las mejores, pero bueno, al menos es una risa extensa. Y además en sus películas suelen aparecer guionistas de cómic, etcétera. ¿Qué nos vas a hablar de Cheers o algo así, Ángel? No, pero, o sea, ¿cómo que no son las mejores? O sea, son muy buenas. Es claro, de serie B son la polla, pero vamos. Pero claro, de serie B. Persiguiendo a Amy es un peliculón. La verdad es que se lo he visto yo. Por Dios, hombre, por Dios. Por cierto, hay que decir que Kevin Smith hizo un cameo en la película de Daredevil. No solo eso, el guión de la película de Daredevil, esa que interpreta Ben Affleck, el guión es suyo. Así salió. Oye, que Kevin Smith es un buen guionista. A mí la etapa de Green Arrow es, sin duda alguna, de mis favoritas. Mira, de Green Arrow no voy a hablar porque no lo he leído, ¿vale? Pues es de lo mejor que hay de Green Arrow, así te lo digo. Pero que no haya podido acabar este tomo, ¿sabes? No has terminado. Perdona, pero supuestamente lo has leído y en la relectura no has podido. La primera vez me lo leí, la segunda vez no he podido. Yo lo que no puedo es con el dibujo de Quesada, pero con el guión de Kevin Smith, encantadísimo de la vida. No, intervienen los dos, ¿eh? O sea, es un mano a mano ahí de hacer cosas aberrantes que, joder. Bueno, a ver, trasuntan un poco por Nagi. Eso no te lo voy a negar. Pero bueno. Yo no puedo, de verdad, yo no puedo. Bueno, vale. aquí tenemos el hate. Al menos ya tenemos claro que va a haber discusión. Voy a pasar yo a hablar, si no os importa. Y os voy a comentar el dibujante. Joe Quesada es el dibujante de esta etapa. Joe Quesada empezó con los cómics en los años 90 a través de Valiant, donde hacía covers y algunos interiores de líneas como Ninja, ¿vale? Entonces, junto con Jimmy Palmiotti, pocos años después, decide crear un sello de cómics llamado Event Comics, donde ahí trabajarían gente como Josh Pérez y donde se unirían por primera vez Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, un dúo que actualmente sigue los cómics. Y que son inseparables. Ahora actualmente están haciendo, si mal no recuerdo, Harley Quinn. Y antes han hecho Power Girl, Starfire, etc. Y bueno, posteriormente, cerca del año 2000, Marvel decide comprar esta línea de Event Comics. Y pasa a crear un mini sello dentro de Marvel llamado Marvel Knights. En el que empieza a relanzar, como antes he dicho, algunas líneas como Punisher o como Daredevil, en este caso. Y después de esto, en el año 2000, Joe Quesada es promocionado a como Editor-in-Chief, se hace editor, esta parte de editor jefe. En esta, con este nuevo puesto hace la línea Max junto con Bendis, hace el universo Ultimate. Y ya en 2009 le contrata CBR para hacer una sesión en la que responde preguntas sobre el futuro de Marvel en CBR, que se llamaba Capu Joe o algo así. Sí, Capu Joe. Y después ya en 2010 es promocionado otra vez como ya como es director creativo de oficina o algo así. Y ya en 2000, en dos, y, dos, y en 2011 Alex Alonso coge el puesto de Joe Quesada como editor in chief y se queda él como el este director creativo. Axel Alonso. Axel Alonso, perdón. Y esa es la historia de Joe Quesada, es uno actualmente, pues eso, es la segunda cabeza de Marvel. En cuanto la primera. Bueno, el poder de la se supone que se supone teóricamente es la segunda, todo el mundo sabe que Joe Quesada es el que está arriba del todo y el que está tomando las decisiones en Marvel. Si quitamos Disney, sí, claro. Estamos hablando de Marvel. No, no, pero Disney mete mano ahí, vamos. Bueno, vale, pues estamos hablando de Marvel. Y en puestos es él. Y bueno, como dibujante juraría que no ha ganado más que un premio por X o Manowar y con Ash, creo. O fue nominado con Ash. Y bueno, decir que entre sus cosas más importantes está que co-creó Azrael, el personaje de la Bat Familia. Poco más te os puedo decir de él, como creativo y como editor. Es muy respetado y es muy querido dentro de Marvel y dentro de todo el universo de cómics. Como dibujante, no tanto. Es un poco mediocre en ese sentido. Es verdad que no ha pasado tantos años dibujando y lo que le ha ido en su línea es ser editor. Y eso, ya os digo, eso parece que todo el mundo está contento con ello. Así que ahora vamos a empezar a hablar un poco de esta etapa. Para situaros, estamos en el volumen 2 de Daredevil. Con este relacionamiento que os he dicho, pues empieza el volumen 2. Y los primeros números son de los, creo que son los 6 primeros números, ¿no? Van a ser los recopilados en este tomo de Marvel ocho, Saga. Son 8. 8 más el 0,5, que es un número especial que hizo Kevin Smith. Y bueno, el entintador del cómic, ya os digo, es Jimmy Palmiotti. Y nosotros hoy de Carlos, algo muy importante, que hay una introducción de Ben Affleck. Es verdad, la introducción de este tomo es de Ben Affleck, que lo hizo con motivo, creo, de la película. Claro, con Netflix, no lo hace, sino. Se merece la película mucho más laureles de los que tiene. Así que bueno, Ángel, haznos un pequeño resumen de la obra. Bueno, empezamos con Diablo Guardián. Como curiosidad decir que en principio la idea de Kevin Smith era de hacer una historia sobre que Matt Murdock recuperaba la vista, pero el anterior guionista ya usó esa idea, entonces su idea más que nada era como hacer una... como contar otra vez la misma historia que contó Frank Miller en el Foreign Game, pero de una manera distinta. Y bueno, el resumen es que Matt Murdock, que está en al principio, pues, confesándose, como no, lo más raro que hace, en la iglesia, y oye a una mujer gritar pidiendo ayuda con su bebé, y la persigue, y mientras está luchando con los malos y así, pues se le escapa y desaparece. Al poco tiempo él está en su oficina y aparece esta misma mujer diciéndole que sabe que es Daredevil y que ese bebé se queda en su custodia y que tiene que protegerlo porque, bueno, algunos creen que es el salvador y otros creen que es el demonio. Esto, bueno, Matt, que es una persona muy fuerte religiosamente hablando, pues le rompe todos los obstáculos y a partir de ahí su misión será descubrir quién está detrás de todo esto y si es verdad que ese bebé es el demonio, porque en principio todo parece indicar que sí. En estos números pues nos centraremos sobre todo en el viaje de Matt para descubrir la verdad y nos encontraremos con gente como la Viuda Negra o el mismísimo Doctor Extraño, que también se pasa por aquí, aunque el número de Doctor Extraño para mí es... bueno, lo borraba, tampoco pasaba nada. Y bueno, vemos la vuelta, por ejemplo, de Karen Page, con una página que yo creo que a todo el mundo le impacta, Muy bien porque atribuida también. Tengo que decir. esa viñeta de Karen confesándole algo a Matt es brutal. Y la verdad es que son 8 números, no voy a contar nada más porque al fin y al cabo esto se ha publicado hace poco y tampoco es por hacer mucho spoiler, ya lo haremos después. Pero esos 8 números son duros. Kevin Smith es un guionista que impacta sobre todo. Que luego sus decisiones sean mejores o peores, bueno. Pero hace que te vuele la cabeza de vez en cuando y para mí son muy buenos 8 números, la verdad. Bueno, Y este es el resumen. Es que si hago más spoiler y sí, esto se acaba no, de publicar. decir que sale, bueno, que el villano, no os vamos a spoilear quién es, porque hasta ese pseudo final no se sabe, pero sí retorna uno de los grandes villanos de Daredevil, seguramente el más clásico junto con Fisk, que es Bullseye. El retorno de ¿Cómo no? Bullseye es buenísimo, muy sanguinario y vamos, es una joyita, es una locura de Bullseye el que nos presenta Kevin Smith. Mil veces más loco que el que creó el señor Wolfman. Y bueno, comentar que en el final del cómic, como anécdota, en el número 8, justo al final del todo, Kevin Smith decide dejar un guiño a su hija. Para que no sepa, su hija se llama Harley Quinn. Y pone en uno de los en una de las obras pone como una pintada Happy Birthday Harley Quinn. No sé si lo habéis visto. Hay que ser hortera. Oye, no te metas con Kevin Smith. Bueno, a ver, para llamar a su hija Harley Quinn, reconozco que es No duro. me jodas. Pero No el había guiño, otro nombre. la felicitación de cumpleaños está chula. Seguro que le No pagó, había otro pero. nombre, tío. Mari, Susan, no sé. Harley Quinn, tío, que no me jodas. Se llama Harley Quinn su hija. Que no sé si Sería se llegó a que un cambiara el nombre o no su hija. Que por cierto, sale en poco. algunas de sus pelis, ¿eh? Y si tiene una serie ahora, la Sí, hija. es verdad. Tiene una serie con la hija de Johnny Depp. O sea que. Es verdad, es verdad. Y Madre mía, se llama hay una Hijas historia. de Famoso. Hay una historia muy buena sobre la hija de Harley Quinn, que es que tras el rodaje de Suicide Squad, Margot Robbie le envió el bate firmado a la hija de Kevin Smith, a Harley Quinn. A la Harley Quinn original, ¿no? Claro, la Harley Quinn, vamos. Joder, de verdad, te lo digo, ¿eh? En fin. Y bueno, comentamos la obra y después hablamos del personaje. ¿Qué os parece? Vamos a Lo que destriparlo queráis. todo. Aviso de spoiler. Aviso, aquí podéis soltarnos algún spoiler sin querer. Vamos a procurar no hacerlos, pero bueno. Sí, ahora empiezan los spoilers a punta pala. Ya. Es una historia que si no hablas de spoiler no vas a hablar de nada, así que Vale, lo primero es que. estamos Lo en otro. primero que voy a decir yo, el dibujo de Joe Quesada, no soy muy partidario de él. Pero es verdad que Bueno. con este ambiente oscuro, etcétera, está bien. Y no sé en qué número es en el 7, creo, o en el 8. Después de. Bueno, cuando están Peter y Matt hablando en la azotea. El 8. En el 8, al principio del 8. Están Peter y Matt hablando en la azotea. Peter, Spiderman, vamos. Y Matt hablando en la azotea y cada uno contando sus pérdidas. Peter con la historia de Gwen Stacy y Matt con la historia de Elektra. Y son los dos en la azotea hablando. Y por detrás de las frases de cada uno, porque están hablando de las pérdidas, se ve la muerte de fondo de Gwen Stacy. Y detrás la muerte de Elektra. Y me parece una viñeta que, aunque no me gusta el dibujo de Joe Quesada, es una sacada de polla. La de Yo, Electra está mira, brutal. antes hablaba Ángel del capítulo de Doctor Extraño. Y creo que junto el número 2 por el que aparece Doctor Extraño invocando a Mephisto y haciendo cosas turbias. Junto es ese y cuando aparece el villano en sí, que es el número 7, todo el juego que hace con el humo y este ambiente opresivo que causa, creo que es lo mejor que tiene el número. Después lo peor, y estaréis de acuerdo conmigo, Los es el lascados maltrato. bebés. Es el bebé. O sea, el bebé, el pobre, está pidiendo que lo maten, pero desde el número Es 1. verdad que Joe Quesada, por favor, deja de dibujar bebés. No lo vuelvas a hacer en tu vida. Y lo Bueno, deja intenta, de la verdad. dibujar en general, tampoco. La verdad es que Eso Daredevil es. lo intenta. Eso, y tanto el bebé como la la Natasha Romanoff súper sexualizada en plan a muerte, con sí. unos pechos que no le caben ni en la cabeza. Sí, Viuda Negra está sexualizada, no lo siguiente, eso es verdad. Creo que es lo peor, es incluso, hay una portada, la portada del número 2, que es el bebé, y es infame, lo estoy revisando aquí mientras hablo con vosotros, y es que no puedo con ello. Bueno, a los que tenéis el Marvel Saga, los que Ángel que tiene el Bome no, ¿vale? El 0,5, el capítulo, lo que viene al final del todo, el de Devil 0,5, ¿qué os ha parecido? Es el entierro, ¿no? Sí. No, el entierro es el número 8. No, el 0,5 es como es una historia de la vida de Matt Murdock. Pero no, es la conversación entre Kingpin y el otro, y el malvado de la... Sí, pero que hacen un repaso de todo y que es una página como si fuese una hoja de un cuento en el que te cuenta la historia. Que, por cierto, tiene una edición la página como si fuese un cuento claro. Preciosísima. Y en la página de al lado, un dibujo de la página entera de lo que está contando. En plan, Fisk con Bullseye, Matt liándose con gente, Matt Colossus, Daredevil con el traje amarillo y tal. Y es preciosísima la edición como si fuese un cuento. Me parece genial, ¿eh? Yo no sé si la edición original estaba más, digamos, más maquetada como si fuera un cuento y esto se pierde con la traducción de Panini. No sé, si es que no sé cómo debió ser la grapa. Lo único que sé es que en el bome que tiene Ángel no aparece. No. Es que, por ejemplo, a mí me parecen, o sea, los dibujos están guays porque no están dibujados todos por Joe Quesada y descansas, ¿sabes? Pues, sí, los dibujos son ilustraciones muy bonitas. Pero eso, en la edición es texto puro puesto ahí a trochar y se hace un poco pesado igual. Sí, a ver, no es un cómic al uso, sí. Sí, claro, eso digamos que es Es más bien como un cuentito con ilustraciones. Sí, a ver, o sea, es que este tomo está hecho para empezar a leer Daredevil y el 05 te ayuda a eso, o sea, es un resumen de Daredevil. Es un resumen de la historia de Daredevil que bueno, si no habéis leído nunca nada de Daredevil y no queréis empezar con algo bestia, este es un buen punto de empezar. Y especialmente con el número final, que os hace un repaso con toda la historia de Daredevil. Y además, el tomo entero es un repaso de la historia de Daredevil, porque te pasa por todos los grandes momentos de Daredevil. Y tienen que ver todo con esto. Es genial. Para eso, para empezar, es un buen punto. Ya te pues sí. Que yo es mi, o sea, ha sido mi punto de entrada con Daredevil y me he enterado de todo. No hay nada que haya dicho quién es este personaje o por qué hace este personaje tan... Solo me ha sobrado el momento que decía Ángel de Karen, que no sé si podemos decirlo ya. A ver, procurar no decir ese spoiler porque es bestia. No, spoiler. Pon alarma spoiler. Aquí hace alarma spoiler o la metes como sea o lo que sea. Pero el momento de... ¡Tengo sida! Muy bueno. Pero tío, no me jodas, hombre, no me jodas. Momento. No, el momento no es ese. El momento es... Hola, ¿qué tal? Llamo a tu puerta, tengo sida... Y después viene un señor mayor anciano a decirme que el SIDA es por culpa del niño, porque es malvado. Y yo, como soy una poquito psicómana y una drogadicta, digo, va a ser por eso y no por las jeringuillas. Y ahí se envía una partida. Sí, la verdad es que ese punto de Kevin Smith dijo, a ver, Kevin Smith, ¿qué le quieres decir a tu hija? Dijo, a ver, te puedes meter con las drogas que quieras y acostarte con quien quieras, pero si sale un niño malvado, aléjate de él que te puede pegar el SIDA. Y bueno, también, alerta spoiler otra vez, también me sobraba mucho lo de la historia de la madre. Yo pensaba, es lo único que me ha sorprendido, yo pensaba que la madre de este estaba muerta. No, eso se sabe, que la abandonó cuando era pequeño. Ah, vale, pensé que no había sido abandono, sino muerte. No, ya se había explotado eso más veces, ¿eh? Hay un momento, sí, en Born Again, por ejemplo. En Born Again, es que es eso, es un trasunto de Born Again, están en la misma iglesia con todo lo de la madre y Bullseye, es que es lo mismo. Pero el momento pero es que... El momento en que él le grita a su madre y luego se arrodilla y se pone a pedirle perdón con el efecto de la luz y el dibujo, esa viñeta es la portada, la de sí, ahí de Born Again. Sí, es un guiñaco. Y yo te digo que más que el trabajo de Joe Quesada, me quedo con el trabajo de Jimmy Palmiotti. Jodido Jimmy Palmiotti. Es el mejor intentador del mundo y ya está. O sea, así se dice. Igual, yo solo tengo una cosa que decir importante sobre esta obra. Es importante leer esta obra y leer después Born Again, porque, o sea, aprecias mucho más Born Again. Es que Es que, no sé, o sea, yo es que lo veo como un Born Again 2.0 y mal hecho, ¿sabes? O sea, que A mí si me no, a mí, a dibujara. ver, hay ese número, Yo el de la no lo iglesia, veo así. sí es un Born Again. Ahí sí, pero porque es un guiño a Born Again. Pero yo no lo Es veo así, o que sea, es un yo guiño, creo que no es el repetido la autor. historia. Pero claro que no es que sea una copia, porque el autor lo dice claramente. En la final, cuando el malo y Daredevil están hablando, el propio Daredevil lo dice: dice, mira, que esto ya lo intentó hacer Kingpin y tú no eres Kingpin. O sea, que el propio autor sabe lo que está haciendo y sabe a dónde está llevando el personaje. Y yo Sí, creo que es muy buen punto se de nota que partida, le porque está homenajeando, ¿sabes? como actualización de la historia de Born Again, o sea, te dice, vale, este es un nuevo punto de partida para nuevos lectores de Daredevil. Pues vamos a coger la mejor historia que tenga y la vamos a trasuntar un poquillo para que no hace falta leerse el Born Again para que pueda empezar desde aquí. Si es cierto que si te has leído Born Again, esto te parece una solemne mierda. Sí. A ver, no te creas, Born Again tiene un tiene una calidez y una calidez, una calidad muy buena. Y bueno, es una obra magnífica, pero no olvidemos que Born Again como obra es muy lenta. Un guión de Kevin Smith justamente es conocido por ser capaz de meterte historias bastante, bueno, historias bastante factibles, pero que sean ligeras y que tengan importante. El gran punto para mí de Kevin Smith es que sus historias tienen a sus personajes perfectos. O sea, tienes la personalidad del personaje perfectamente clara. Te Sí, explota claro, los personajes y te los muestra como nunca. En cambio, con Frank Miller, a ver. pero la diferencia en que tú te lees esto de Kevin Smith y dices, hostia, pues es buena, y tú te lees el Born Again y dices, hostia, acabo de ver El Padrino, o sea, esto es la polla. Cuando No me lo terminas, parece. puede ser lenta, sí, pero cuando terminas es la polla. A ver, no me lo parece. El Born Again de Frank Miller es que sí, que es muy buena obra y tal. Pero se ve lo que va a pasar, el dibujo no es lo mejor del mundo. Y bueno, no voy a Pero no criticarla me porque me va a jodas, venir no a me la jodas. gente encima, pero. Aparece Bullseye y aparece Karen Page con SIDA. Tío, se huele que ahí se va a llevar un estacazo en el pecho que lo va a flipar. Entonces, no. O sea, es Yo no me que esperaba ni al villano ni lo que iba a ocurrir. En ningún momento. En Born yo Again al desde el villano principio, no. ¿eh? Yo al villano no, porque es una cosa tan cogida por los pelos, es decir, no, es que yo como soy un segundón, vengo a por ti, porque, bueno, porque como tú también eres segundón, pues a ver si hay suerte. ¿Te Pero has ¿dónde vas, fracasado? leído el Daredevil de Mark Waid? Tengo el primer tomo, tengo el Pues primer tomo. léetelo y verás exactamente el mismo argumento. Cat. Creo que Pero es Van. eso iba a decir yo justo ahora, que digo, si soy la única que se la han colado con el giro del final. Porque yo cuando se saca los que lo extraño a Mephisto y se pone Mephisto en plan misterioso, digo, oh, ¿qué quiere saber? Tal, no sé qué, digo, este me va a soltar, que de verdad es el anticristo o algo, ¿sabes? El misterio está al principio en el que si el niño es el salvador o es el demonio. Y el típico este dilema moral de que si lo dice Matt, es en el tomo, que si conocieras a Hitler antes de si se volviera malo, que si lo matarías o no, y estas cosas. Y pensé que iba a ir más por ese rollo de moralidad, metiendo, pues, joder, si en el universo Marvel hay gente con superpoderes y no van a, o sea, meter ahí cosas de dioses y de tal, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo pensé que me iba a dar ese toquecillo, porque a mí, además me gusta mucho, me gusta cómo meten en plan tema religión mezclada con mis superhéroes, y al final eso sale siniestro, dice que todo eran máscaras, en plan de una goma súper buena, pero de goma. Y era todo pues una broma. Y me parece lo que dice Mitch, cogido por los pelos. O sea, podría haber sido siniestro, o sea, Misterio, podría haber sido yo, ¿sabes? Podría haber salido yo también y haber dicho, pues te he vuelto a pegar contigo Daredevil porque mis motivaciones son las mismas. No sé. No, pero Yo hubiera. sí, pero ese mismo argumento es, yo creo que no me ha parecido tan flojo. O sea, Sea, yo jugar con eso, jugar con hacer el giro al final. sí, pero a mí digo, creo yo que como vengo de leerme también el de Wade, el de Wade empieza así también, con el mismo gi con un giro muy parecido. Y si no, veros la película de Civil War, es el mismo jodido argumento. Y tiene el mismo giro. Pero, por ejemplo, el de Wade, o sea, el tono del personaje es totalmente distinto al que tiene aquí. O sea, Aquí el tono. es un ambiente más oscuro, más religioso. El de Wade es muy desenfrenado. O sea, y muy alegre. O sea, es una cosa totalmente ligera, que es que no te esperas un Bullseye por ahí matando peña, o sea, simplemente. Pues tienes un momento Peña, turbio el ¿no? de Wade, te aviso. No, No, sí, peña, o sea, no, el primer matando tomo peña. ya tiene su primer momento turbio ahí en el cementerio que dices, igual es un poco fachada esto. Pues en, ya te digo que te va a hacer lo mismo con Bullseye y Wade. O sea, lo que hagas decir lo hace Wade con Bullseye. Ya, No, pero sí. en otro Y por tono, en cierto, mucho más contexto, sí. trasuntado y vamos, me pareció criminal el Bullseye de Wade. Y mira que Pero me encanta la etapa de Wade, ¿eh? una pregunta, ¿Wade mete el SIDA o no mete el SIDA? No, hombre, si sabemos que está muerta. ¿A qué spoiler? Me parece Bueno, eso clave. ya veremos. Bueno, en Boragen también moría, ¿o no? No. No, No. no, vale. Era. Pero salía ahí con la jeringuilla y todo guapa. Madre mía. Y también un creo que es interesante a una persona que se acaba de terminar este tomo y es su primer contacto con Daredevil como es el mío. ¿Qué le recomiendas? ¿Que vaya a lo moderno como es Mark Waid o que vaya para atrás a lo Frank Miller, a lo duro, duro? A ver, a lo Wade Born y Again Steve. es seguramente sea muy necesario porque es un punto de inflexión en Daredevil. Y muchos van a hacer referencia. Mira, este cómic es una referencia entera. Va a ser importante. En algún momento te va a salir, pero no hace falta que lo leas ahora. Te lo puedes leer cuando quieras. Exacto, Y yo te yo iría por recomiendo que Marqués. continúes con la etapa Bendis-Malet. O si no. Sí. Y si te cae mal Bendis, porque hay gente que le cae mal Bendis, a pesar de que esta etapa de Bendis es el Bendis bueno, no es el Bendis malo, pásate a Wade. Es muy bueno. Tengo que recordar que yo ya dejé Guardianes de Engrapa por Bendis. Ya, pero No, hay un pero Bendis este es bueno el y un Bendis Bendis malo. bueno. Este es el Bendis bueno, Ya. el Bendis que hay como cuando el tipo Bendis cuando hacía cosas como Alias, etcétera. El Bendis Ah, bueno. sí. Hay que decir que esto es como todo, o sea, vete a lo más moderno y ya tendrás ganas de leer lo más antiguo. Porque Sí, la etapa de siempre es una María Tifoidea, recomendación. de Electra, está muy bien, pero son muy densas. Y si no estás acostumbrado a leer este personaje o a leer el clásico, ni te acerques. Y la etapa de Bendis y eso más que continúan, ¿no? En Marvel Saga. Sí, Sí, son los esos son los continuos. que continúan en Marvel Saga. Pero bueno, Dios. primera etapa está la etapa de David Mack, que un poco Sí. está muy bien, pero es densa, muy densa. Que son como hasta el número 26 o 30. Y Yo lo después, tengo. no sé si viene Yo Bendis o que. viene mal, o Yo viene. te lo sé decir en Bome. Es hasta el tercer Bome. Pues será En hasta la el etapa tercer Marvel de. Saga. Hasta la etapa de David Mack. Luego ya viene Bendis y ahí es cuando sube. Pero sí es verdad que la etapa de Mark Waid es mucho más ligera y mucho más cómoda de leer. Sí. Sí. Es que Ahí estoy de acuerdo. me parecía interesante para los oyentes, pues que están en el mismo caso que yo, pues aconsejarlos un poco. Sí. Yo tiraría por Mark Waid, de hecho. No, a ver, Bendis es muy muy bueno, ¿eh? Yo lo No, eso recomiendo. sí, claro. Claro, y en algún momento tendrás que leerlo, igual que Frank Miller. Pero es que tiene otro punto que yo creo que puede atraer más que un Bendis. No sé por qué. A ver, es que Wade rompe un poco la estética de Daredevil, deja de ser tan oscuro. Claro. Si ni siquiera está. Bueno, hay parte que no está en Nueva York. En San Va. Francisco, ¿sabes? Y a mí mi etapa favorita de mi parte favorita de Wade es cuando utiliza al hombre púrpura, a Kilgrave. Me encanta. Lo de los hijos, me pareció genial. Hasta ahí no he llegado, pero fíjate. Pero no desvariemos, que estamos hablando del jodido Kevin Smith. Que es un genio. Es un genio. Sea, hay que decir que aquí tiene, o sea, tiene tres, cuatro momentos que son muy fuertes. O sea, el momento en que Matt Murdock tira a un bebé desde la azotea. Es lo que te iba a decir. O O sea, sea, lo tira un puto bebé de una azotea. Dos se tira veces. con él. Y se tira, y una de ellas se tira con él, en plan, Claro. mira, me lo está todo allá, Lo tira toma, toma, toma. dos veces, no una. Eso es como Green Luego. Arrow, es como el Green Arrow de Kevin Smith, que es como Green Arrow total y súper turbio. El momento en que se encuentra con Aquaman, no sé si lo habéis leído, y le dice, bueno, tú fascista del mar, cuando vas a convocar unas elecciones, que el régimen autoritario está pasado de moda. Es hora de que Israel es una democracia y como todos estamos de facto habitantes de Atlantis, porque estamos rodeados por el mar, entonces somos habitantes de facto, pues deberías convocar unas elecciones. Y es como, ¿qué cojones? Me parece el Green Arrow super bestia, porque luego te encuentra un tío y le mete la puta flecha en el hombro para clavarlo en la pared, y es un puto comunista, y es genial. O sea, me parece que Kevin Smith en ese sentido, pues coja el personaje y lo lleva a su límite. A su Sí, personalidad bueno. límite, y me encanta porque establece los límites de. y establece los límites y explota a los personajes de forma única. Por eso me gusta también Kevin Smith. Luego el momento final con Misterio apuntando a Daredevil y diciendo no me asusto porque sé dónde va la bala. Sí, eso es buenísimo. Misterio se mete un balazo en la cabeza. Eso, o sea, tampoco se ve todos los días. Buf, es muy bueno. Y bueno, Mitch, cuéntanos, te toca. Bueno, y también lo último de momentos chungos, Matt Murdock con una pistola él en el cráneo, en plan, que jodan a todos los compañeros, que yo me bajo aquí. Sí, eso también. A ver, me toca. Realmente el monográfico de la historia de Daredevil ya lo hemos hecho. O sea, hemos hablado de Frank Miller, de Brian Michael Bendis, de Mark Waid. Pero bueno, pero no es Pantera Negra. Es verdad, falta Pantera Negra. Pues Daredevil fue un personaje creado por Stan Lee y Bill Everett en los 60, pues como la mayoría del Marvel que conocemos. Y bueno, a partir de ahí tuvo su serie regular, que pues se mantuvo mal. Se mantuvo muy mal y hasta el punto de poner, o sea, Frank Miller cuando llegó a Daredevil no llegaba con un renombre, nadie, o sea, muy poca gente lo conocía y lo conocían por haber dibujado un par de números en Spider-Man y haber hecho en completo, o sea, guionizar y dibujar un número solamente. Y llegó a Daredevil porque es que a Marvel ya se la sudaba todo en Daredevil, o sea, dijeron, es que esta es una línea muerta. Y entró Frank Miller al principio como dibujante. Luego se fue el guionista, que creo que era, no sé qué, Mackenzie, y se quedó él guionizando y dibujando. Y nos dio, pues, ese tochal que ha sacado la Panini, que dicen que es buenísimo, pero yo no lo tengo porque son 60 euros. Yo igual, son 60 pavos que no puedo gastarme. Efectivamente. Y luego se fue, hizo Ronin, hizo muchas cosas en DC, y luego, bueno, cuando se fue, dejó Daredevil en las manos de Ann Nocenti, creo que fue en las manos, sí, de Ann Nocenti. Aquí está recopilado los Marvel Héroes. Sí, y hicieron una etapa, o sea, hizo una buena etapa como guionista, tengo entendido. Y luego ya, pues cuando la serie cogía un nivel pues más o menos bueno, pero empezando a decaer, Frank Miller volvió, hizo una miniserie de 5 números que fue el Born Again. Y luego a partir de ahí, pues Daredevil sufrió pues una especie de cambio brutal. Y ahora en los 90, en la etapa en la que estamos con los Marvel Knights, pues sufrió otra etapa, o sea, otro volumen, porque la serie seguía cayendo. O sea, parece ser que es que si no lo cogen autores relevantes que tienen muy claro lo que tienen que hacer con el personaje, el personaje cae. Porque yo creo que Daredevil como personaje no vale mucho. O sea, creo que es más un personaje para que el guionista y el dibujante se puedan lucir. No deja de ser un personaje secundario. Sí, y un personaje que, o sea, lo coge un mal guionista, lo revienta, y si lo coge un mal guionista, pues se hunde. Es un personaje difícil, todo hay que decirlo. Claro, es un personaje difícil de tratar. Entonces, o tienes un guión que le vaya a venir genial, y lo importante, que el nombre haga que sea suculento, o la gente no se va a subir, porque es un personaje difícil de tratar. Claro, porque si tú a Daredevil le das las características que le dio Wade, o que tenía al principio con Stan Lee, tienes un Spider-Man. Y si le das una personalidad super seria y no la sabes tratar bien, tienes un Batman. Entonces, al final lo único que vas a tener es un trasunto de un personaje. Y a no ser que lo sepas tratar y lo sepas cuidar, el personaje por sí solo no vale. O sea, tienes que saber rodearlo. Tienes que saber tratarlo bien. Y es un personaje que creo que es uno de los más difíciles de llevar. Y luego después de... O sea, que me habéis cortado, ¿sabéis? Y no puede ser. Después de los Marvel Knights, creo que llegó Andy Diggle, ¿puede ser? Sí, Andy Diggle. Andy Diggle hizo lo de Shadowland, que ahí es cuando Daredevil se volvió loco por novena vez, ¿ya? Y luego ya pues con toda esa movida vino Wade y ya pues hizo una serie pues bastante respetable. Hasta el día de hoy que tenemos a Ron Garney haciendo otra cosa que no sé, o sea, a Ron Garney y a Charles Soule haciendo otra cosa que no sé qué tal estará. ¿Es el último 100% eso? Sí. O sea, a mí me ha gustado mucho, solo que el personaje, el psychic este raro que tiene ahora, en fin. ¿Qué? Pero el guión está muy bien. Sí, es muy cutre. Es un hombre que funciona con pilas y se hace invisible. Mira, no. Eso no me lo he tragado. Y el traje negro mola, eso sí. A ver, eso sí. O sea, pero es que es lo que digo. O sea, es un personaje muy difícil de llevar y a no ser que tengas muy claro lo que quieres hacer, mal. Y lo de ponerle como fiscal, eso me ha molado. Es un buen truco. Es un cambio que puede estar bien. Sí, que pase ese cambio de Charles Soule me gusta. De defensor acusado, pues oye, está muy bien. Hombre, que muchos de los mejores, las mejores historias de Daredevil eran como más murros de abogado. Sí, hay que decir que una de las complejidades que tiene el personaje a la hora de tratar es que cuando lo cogió Frank Miller, dijo, bueno, pues como a todo el mundo se asuda, pues voy a destrozar al personaje. Y claro, lo hizo, le volvió loco, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tratas al personaje, tienes un personaje que puede estar loco, que no puede estar loco, que todo el mundo sabe su identidad, que no, que sí, que no, que sí, que no. Todo el rato con lo de que se sabe su identidad. Pues mira, si tienes un personaje con la identidad revelada, que todo el mundo le quiere matar, que está medio loco, que es religioso y que está ciego, pues mira, es que es difícil de tratar al pobre, ¿sabes? Que le vamos tener a hacer. Tener días contados, pues traerlo a tu mundo. Y Andy Diggle le volvió otra vez loco. Andy Diggle es un guionista que es maravilloso. Que por cierto, a mí me encanta su Green Arrow año 1. Qué raro, todos los que hacen Daredevil hacen Green Arrow. El problema con Daredevil es eso, que se han usado las mismas historias de manera diferente. O sea, lo de la identidad de Matt Murdock y Daredevil en la capa de David Matt, por ejemplo, ya se usa. Sí, lo tenemos en la sopa. Claro, y ahora Mark Waid también lo utilizó. Bueno, lo que pasa es que Mark Waid supo utilizarlo también. Bueno, a ver, yo por lo que he leído, claro. Bueno, a ver, I'm Not Daredevil es bastante divertido. Pero bueno, supo reírse de eso, más que nada. Sí, supo reírse. Sí. O sea, hay un par de viñetas, o sea, hay una viñeta que fue con la que Banff hizo reseña del segundo tomo, en la que Daredevil está dando una fiesta, o sea, en la que Matt Murdock está dando una fiesta en Navidad, y aparece con una camiseta de I Am Not Daredevil. Eso es lo que he comentado yo, sí. Es la clave. Esa es la clave de la camiseta, y además la utiliza muchas más veces, ¿eh? Sí, sí. Utiliza la camiseta bastante, lo de I Am Not Daredevil, es bastante divertido. Eso está muy bien. Y bueno, se marcan un poco un mefistazo, pero bueno. Y no sé si es con Mephisto, no me acuerdo. Es posible que sea incluso Mephisto. Que bueno, creo que ya hemos hablado bastante de Daredevil y cerramos este podcast. Faltan las películas y las series. Ah, es verdad. Bueno, ¿lo comentamos rápido, Mitch? ¿El qué? Las veces que ha salido Daredevil en series y pelis. Que bueno, pues mira, es rápido eso. Bueno, no te creas, ¿eh? Tiene más chicha de la que parece, porque al ser un personaje secundario le han metido cameos para quedarse loco, sobre todo en televisión y videojuegos. En cine no mucho. Y la en película tenemos de Affleck y Kevin Smith. Eso, oh Dios, es que a ver. Y un spin-off de esa peli llamado Electra, que ese ya es. Esa es la joya de la corona ese. Esa. Perdona, pero la película de Electra es buenísima. Pero, Ángel, tu criterio, por favor. La película de Daredevil a mí no me gusta, pero la película de Electra la tengo en el top. O sea, me encanta. La escena del bosque con la chica sacándose el colgante por la muñeca, tirándolo y clavándoselo a todos los malos en el cuello. Eso es lo mejor que hay en la puta historia. O sea, esa escena la vi en el cine y no se me olvida en la puta vida. O el tío que se saca, bestias de los tatuajes. Por favor. Es súper épico. Pues ojo, a mí la escena de Daredevil con Evanescence de fondo me gustó, ¿eh? A ver, la escena, esto es muy años 2000, eso define los años 2000. Los 2000, madre mía, los 2000. Los 2000, o sea, es que Affleck, Daredevil y Evanescence de fondo es muy 2000, ¿eh? O sea, es que Evanescence es muy 2000. Que por cierto, están haciendo gira, no sé si sabías, es el 20 aniversario del Fallen, creo. Hoy duermo mucho mejor, ¿eh? También te digo. Ya ves. Viva Emily. Pues a mí la voz de Emily me encanta. Que, a ver, volviendo con el tema del cine. O sea, en el cine ha tenido nada. O sea, la película esa infecta de Daredevil. Y la secundaria, sí. Sí. Y ahora tiene la serie que dicen que está bastante bien. Sí, que lleva dos temporaditas y es cremita. Y dicen que bastante bien. La primera es muy buena y la segunda está. Los primeros cuatro capítulos son espectaculares. Luego baja mucho el nivel. Pero está muy bien. El problema con la serie de Daredevil creo que es que ha tenido una temporada primera tan buena con un malo encargo, con un Wilson Fisk. Madre mía, ese Fisk. Que tan exquisito. Es que tanto. Lo bueno que ha tenido Marvel con la serie es quitando Luke Cage, que no ha salido para mí, no lo cuento. Que ha tenido dos malos, tanto Kilgrave como Wilson Fisk. Y mira que Kilgrave en realidad es un malo. En realidad es un malo de Daredevil. Que, pero es que claro. David Tennant es David Tennant, o sea. ¿Y cómo se lo monta ese Jessica? Es que. Vamos, es Tennant, me pone cachondo, es Tennant. Jessica Jones no me gustó, pero lo dejamos ahí. Va, Jessica Jones, a mí me parece que da mil vueltas a Daredevil. La primera temporada de Daredevil es buenísima. Espectacular. Y la segunda, lo malo que tiene es toda la trama de Elektra. Lo de Punisher Lo de Punisher es que se te queda en cuatro capítulos buenísimos. Y luego lo otro es como, vale, aparece aquí porque tiene que rellenar capítulos. Pero no se nota un bien. Entra la mano, entra unos niños vampiros turbios. Hay cosas muy, muy, muy turbias. Bueno, lo de la mano a mí siempre me ha encantado. Es una historia que me gusta mucho de Daredevil. Sí, pero aquí se queda muy flojo. ¿Has visto la segunda temporada de Daredevil? Me empezó a aburrir y la dejé de ver. Vale, porque entonces no has visto a los niños vampiros. Tú, Ángel, sabes de lo que hablo. Sí, lo del hospital, claro. Sí, sí, pues eso, no tengo nada más que añadir. Y a un agujero en el suelo, deja una pila de cabos. Una pila de cabos sueltos por todos lados es. Sí, por eso. Eso, la primera temporada era la calle, o sea, la mafia de la calle, la gente. Y había un villano físico. Aquí es como todo muy espirituoso, muy fuera de. Muy Daredevil, en Daredevil todo es muy onírico. Sí, claro, pero empieza con los primeros cuatro capítulos de Daredevil contra el Punisher. Espectacular. Y luego te mete esta trama en plan, tenemos que rellenar porque el Punisher si lo tiramos va a quedar feo. Otra película infame, Punisher. Oh, Dios mío. Perdona, ¿qué dices? No empieces, infame. Que esa es buenísima, tío. Infame. Esa es buenísima, por favor. John Travolta ahí dándolo todo. No había más de una. Esa es otra definición de los 2000 perfecta, ¿eh? Había dos de Punisher, sí. La primera la viene la segunda ahí. La segunda es más bien definición de los 90 esa, más bien. Pero bueno. La segunda es Punisher. O sea, la de Punisher Diario de Guerra es Punisher. La primera es un Punisher así un poquito más callejero, pim pam, el rollo, pero la gente de la CIA o del FBI. Sí. Que va ahí hay que decir que esa película fue la que me influyó a que leyese cómics. Así que. Sí. Sirvió de algo de la mala mano. Hombre. Pero qué buena peli. Buena. Me parece como un truñaco, Como el extra, Que el actor principal solo haya hecho esa película buena es otra cosa. Pero. Es buena peli. No puedo decir que no. Pues yo te llevo la contraria bastante, Y la película. Y espérate, que nos estamos yendo el tema, Ángel. La película de Daredevil con Kingpin haciendo este hombre de la milla verde. El hombre vale, negro. A ver. Es que no me puedes poner a un señor, ¿vale? O sea, no porque sea negro. O sea, este autor, este actor, concretamente, habría estado bien. Lo que pasa es que tiene cara de buenazo. No me lo puedes poner ahí. Sí. Pero es que es gigante, tío. ¿Y el Bullseye hecho por Farren Williams? Colin Farrell. Eso, Colin Farrell. Sí, Farren Williams es el cantante, perdón. Farrell es también crema, madre mía. Bueno, yo no he venido a discutir sobre películas infames, por favor. Mitch, termina ahí de decir lo que tienes que decir sobre los videojuegos de Daredevil. Bueno, de videojuegos hay una cosa que sí me ha llamado la atención, y es que en la película de Daredevil tiene un videojuego para Game Boy Advance. ¿En serio? ¿Te has quedado con eso en los videojuegos? Y tengo ganas de jugarlo. ¿No vas a decir que salen los Spider-Man y...? Sí, pero hombre, eso es obvio. Salen los Spider-Man, salen los Marvel contra Capcom de cameo, de jugador no ha salido todavía. Sale en Ultimate Sale en Aliens. los online. Sale en la app de móvil de Marvel Super Hero Alliance, creo, no sé qué. Sí. El Lego Marvel Super Heroes también sale. Claro. Sí. Hostia, es que el Lego Marvel para consola, tío, es la polla. Es la re hostia. Prefiero el Lego Batman, pero es la re hostia. Está muy bien. Es que Y el Lego luego, Batman nada. 3 es... En televisión tiene un montón de cameos en series de animación y tal. En Spider-Man tiene cameos, o sea, en capítulos incluso, que es coprotagonista casi. Luego, por lo visto, tiene hasta un cameo en una serie de los Cuatro Fantásticos súper rara. Qué cosas. Bueno, hay que mencionar que no lo hemos dicho para la gente que no sabe mucho sobre Daredevil, es que Daredevil y Spider-Man tienen una relación muy estrecha. O sea, es un... muy amiguis. Se puede hasta shipear un poco y todo. Nah, tanto no. A Peter es de Mary Jane, lo siento, ese no le puedes cambiar. Sí, te haces un mefistazo y para No adelante. me recuerdes el Mefistazo. El Mefistazo no Madre existe, ¿vale? mía. Hemos tenido suficientes mefistos en esta hora, yo creo yo. Suficientes mefistos. Bueno, terminamos ahora sí el podcast. Nos vemos en unos días que traeremos el de novedades ¿Meses? con cover de flauta. ¿O meses? Eso. Puede Hostia, ser. que las novedades se vienen jugositas, para marzo. O ¿O que si se meses, viene eh? jugo y se Que viene. Si viendo seguimos en cómo. esta de que no sale, no siempre se nos complica la vida, vale, tardemos mucho. Pero en un principio que me gustaría grabar pronto. Sí, nos intentaremos organizar, que somos un poco caóticos. ¿Tú crees? Bueno, hasta la Ha sido próxima. totalmente. Adiós. Hasta luego. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, 'cause I can't escape the gravity I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid. But I'm pretty sure the road is out to get me. It's not like I make the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you can spin around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you can spin around me just the same. I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on. Just so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'll be set free. Holding on. Why is everything so heavy? Why is everything so heavy? Why is everything so heavy?